¿Qué es la historia? ¿Qué son los pueblos originarios? ¿Historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué son los pueblos originarios? Pueblos originarios, campaña del desierto. Hace mucho tiempo, cuando el país recién empezaba a llamarse Argentina, en 1877, había un militar muy pero muy malo que se llamaba Julio Argentino Roca. Él, junto a sus soldados armados con rifles, pólvora y fuego, avanzaron sobre lo que se llamaba el mundo indígena, al que hoy le decimos Patagonia. A esos lugares, de paisajes naturales, hermosos, llenos de especies animales y vegetales diferentes, montañas amarillas, ríos tranquilos y valles verdes, los criollos veían como un desierto. Pero estaba habitado por varios pueblos originarios, como los tehuelches, mapuches, ranqueles y onas, entre otros. Los criollos querían robarle las tierras de los indios para que se las queden unas familias ricas en Buenos Aires, y a este hecho lo llamaron Campaña del Desierto. Es un hecho muy triste de nuestra historia, porque los pueblos fueron arrasados y robados por la riqueza de su tierra. Por eso hay que conocerla a la historia y luchar para que recuperen sus derechos y su manera de vivir.